simple vista los que aplicamos los agroquímicos somos nosotros, en nuestro sector. Porque la verdura que se come en la verdulería viene, es del agronegocio. Nosotros no lo negamos totalmente, nosotros queremos transformar ese modelo. Hoy en día ya la UTT viene hace 5 años trabajando el tema de transición hacia la agroecología, porque es muy fácil decir, ah, si yo tengo una quinta y produzco un acá en el fondo de mi casa, como la huerta de Aguada, agroecológico. Es muy fácil decir, pero ¿qué pasa si queremos cambiar el modelo de producción de un país, de una región y del mundo? Estamos hablando de 6 multinacionales que controlan la producción de alimentos en el mundo. Esto no puede estar solamente en las espaldas del agricultor. Esto necesita políticas públicas que fomenten esa transición. Nosotros lo estamos haciendo. Hoy podemos decir que tenemos 100 hectáreas de producción agroecológica. Vendemos verdura agroecológica, estamos abriendo almacenes de verdura agroecológica, vendemos por internet bolsones, pero además estamos de alguna manera siguiendo el ejemplo del método cubano, que es de campesino a campesino, nosotros le decimos de quintero a quintero, y estamos laburando, formando promotores agroecológicos que en cada territorio van fomentando el método de la agroecología. Es todo un método no solo técnico, sino que implica justamente libertad, independencia, soberanía alimentaria, reconciliarse con la Pachamama. Lo estamos haciendo sin ninguna ayuda del Estado, lo cual es muy difícil porque vos tenés que cambiar la forma de producir de miles de familias. Y además es muy difícil probar un modelo de producción que no conocés, empezar unas nuevas técnicas, si vos tenés la soga al cuello todo el tiempo de tener que pagar 6, 7 lucas de alquiler. Es muy difícil, es más fácil estar en la máquina de hacer verdura, como le decimos nosotros, que pones esto y esto, sacás verdura en 2 meses, listo, tenés un ingreso, volvés, pagás el alquiler, comprás de nuevo. Es un sistema de mierda, lo queremos cambiar. ¿Cómo se empieza cambiando ese sistema? Con el acceso a la tierra. Con el acceso a la tierra vos podés ser independiente. Nosotros lo estamos demostrando. En Luján armamos una colonia agrícola con 50 familias, con tierra recuperada, en la cual estamos produciendo totalmente agroecológico. Todo el pueblo alrededor de la colonia, en Jauregui, se consume las verduras agroecológicas que producimos, o sea que es un beneficio para el pueblo que está alrededor. Entonces se puede construir un modelo de vida, no un modelo de muerte, un modelo de la soberanía alimentaria, un modelo que implique una vida más digna.